gustó mucho la película porque se trata de unos chicos que están en un colegio, son estudiantes y cada uno forma parte de algunas pandillas y entre ellos se discriminan. Llega una profesora nueva que al principio no los comprendía, pero luego empezó a comprenderlos, puso una cinta larga en el aula y empezó a hacer preguntas personales, y en esas preguntas personales que los chicos empezaron a dar cuenta que no eran tan distintos. Luego de eso, la maestra les llevó un diario para que cada uno pusiera qué sentía y todas cosas personales, y cada uno puso eso y la profesora empezó a leerlos, empezó a comprenderlos un poco. Me gustó mucho la película porque también me identifico un poco también con la película. Y me gustó una parte en donde la maestra decidió ir con sus alumnos de excursión y pedirles permiso a sus padres. Y cuando fueron de excursión, fueron como en un lugar, como en un museo donde niños murieron. Y en una parte me puso muy triste porque uno de los chicos se dio cuenta que su niño murió.